Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. ¿Será que son buenas las tardes de hoy, 16 de octubre, miércoles de 2019? Ya que estamos en Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y lo bien que nos oímos hoy, que compañeras, compañeros, compañeres, compañeroas. ¿Qué tal estás? Lo primero con educación, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Estoy bien. Buenas tardes. Con dos S, asi.org. Ya lo he dicho, 101.8 de la FM en Radio Topo, ahora en directo, ahora mismo, a partir de mañana en tus podcasts preferidos. Ja, parece un taco. Compañeroas, autodeterminémonos. Anda, que ya le vaya este. ¿Ves? ¿Sabes lo que te pasa si te empiezas a insistir en autodeterminarte? ¿Y solo eso? ¿Que te desapareces? Pero es que autodeterminarse es todo. En la vida. En la vida. Es la vida. Bueno, anda. Los hay también que se autodeterminan a la muerte, perdona, ¿eh? No desconozcas. Los novios de la misma. Y las novias, que también habrá alguna. Sí, pero les gusta más en vida. Esas van por su parte. Creo yo, digo yo. En realidad, a lo tonto, tampoco vamos tan desencaminados. Nos vamos a ir a Ecuador hoy. Vamos a dar, ¿no?, un rodeo. Pasando porque nos pilla de camino. Pero no vamos a ir a Ecuador, exactamente. Ecuador, que está ahí en el medio. Pasando por el Kurdistán. Que está en el centro. Brevemente, sí, un rato. Claro. ¿Dónde está el Kurdistán? ¿En qué trozo está? Del mundo. Ecuador, como su propio nombre indica. ¿Dónde está? Sí, también está un poco por el medio, ¿eh? Pues bueno, pues también está un poco por ahí. Pues entonces, programazo del centro, desde todo el centro, desde el centro de la tierra. Pues entonces. Ahora pues, venga. Pues ¿tienes entonces música o algo? Claro, o ya todo quieres. Depende del plano, de cómo lo mires, pero. Y ya estamos. Claro, música téngola. Le damos entrada al Kurdistán con una canción tradicional. De los allís. Beso es. Find a home here. Some good blood, some comunicado. Pues Dani, pon el comunicado. Pues... Bueno, ha venido hoy, ¿lo tienes ya? Bien. Ha venido hoy una compa a hablarnos de un comunicado que acaba de salir ahora mismo, ¿no? ¿Hoy sí. mismo? Sí, hoy mismo lo han hecho público. Han hecho público desde Kurdistán, desde Rojava. Desde Rojava. Entonces, si te parece, lo leemos directamente. ¿Lees bien? Bueno, podemos hacer el resumen. ¿Cómo? Bueno. ¿Cuánto dura? Pues no sé, yo creo... ¿De páginas? De páginas, no muchas, pero yo creo que... Bueno, muchas, 18 páginas en radio, muchísimo. Dos páginas, pues léelo. Lo creo que se puede leer. El comunicado está en la web Women Defend Rojava, las mujeres defienden Rojava.com. También está en castellano y se titula Declaración de las mujeres. Alto a la guerra de ocupación de Turquía contra el norte y este de Siria inmediatamente. Y dice así... El 9 de octubre del 2019, el Estado de Turquía empezó la invasión y ocupación del territorio norte de Siria. La Armada de Turquía ha atacado continuamente las ciudades y asentamientos más importantes a lo largo de la frontera, ya sea por ataques aéreos o bombas mortero. De acuerdo a las imágenes publicadas por la Media Luna Roja kurda, durante los primeros 5 días de ofensiva se han reportado 46 civiles asesinados, junto a otros 139 heridos, incluidos mujeres y niños. En la actualidad, el ejército turco, junto con el llamado Ejército Nacional Sirio, compuesto por mercenarios de diferentes grupos terroristas, también intentan invadir por tierra. Al mismo tiempo, las células antes inactivas del Estado Islámico, ISIS, han dado comienzo a nuevos ataques en el norte de Siria. Las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, e Unidades Femeninas de Protección, IPJ e IPG, que liberaron al norte y este de Siria del régimen terrorista del ISIS, hoy por hoy dedican sus vidas a proteger a las personas de nuevas ocupaciones y masacres. Mujeres que liberaron miles de mujeres de la esclavitud del ISIS ahora son bombardeadas por un ejército perteneciente a la OTAN. La vida de millones de personas de la región, ya sea de diferentes comunidades, etnias y religiones, está bajo amenaza. 10.000 familias han sido desplazadas. Además de las aldeas pobladas principalmente por kurdos y árabes, los ataques contra barrios cristianos han sido específicamente focalizados. Es obvio que estos ataques buscan el cambio demográfico y la limpieza étnica. La ocupación turca y los crímenes de guerra en Afrin a partir de enero de 2008 han sido conscientemente ignorados por la comunidad internacional hasta ahora. Por lo tanto, Turquía se esfuerza ahora en expandir su territorio y imponer su gobierno a otras regiones del norte y este de Siria, violando el derecho internacional y la soberanía de Siria. Al mismo tiempo, Turquía desconoce la voluntad de los pueblos de la región que han estado viviendo pacíficamente bajo una administración democrática. Los ataques de Turquía están dirigidos contra los triunfos de la Revolución de las Mujeres en Rojava, que han sido una fuente de inspiración para mujeres de todo el mundo. Mujeres que han sido una vanguardia en la construcción de un modelo social alternativo, democrático y ecológico, basado en la liberación de las mujeres que hoy día son el blanco de los grupos yihadistas. La copresidenta del Partido del Futuro de Siria, Hevrin Selef, fue asesinada en una emboscada el 12 de octubre cuando se dirigía a visitar a personas heridas y desplazadas en la región de Til Temir. A pesar de 8 años de guerra continua en Siria, las regiones de las comunidades autónomas en el norte y este de Siria han logrado garantizar las necesidades humanas y los derechos democráticos para todas las personas de esta región. Cientos de miles de refugiados de diferentes partes de Siria encontraron asilo aquí, sin ningún apoyo que valga mencionar de las Naciones Unidas, la ONU. Estos refugiados han sido bien recibidos, protegidos y apoyados por las estructuras de las comunidades autónomas. Mientras el gobierno de Erdogan anuncia abiertamente esta guerra y sus planes de ocupación, la comunidad internacional, incluida la ONU y sus organismos, no toma ninguna medida para evitar que esto suceda. Además, potencias hegemónicas como Rusia y Estados Unidos apoyan y alientan la agresión de Turquía. Los genocidios del Imperio Otomano contra los armenios y sirios en 1915 y las masacres contra los kurdos en Dersin, Nusaybin, Sisiye, Afrin todavía están en nuestras mentes. Hoy, nuevamente, los crímenes contra la humanidad se han preparado y llevado a cabo abiertamente, ya que, en la balanza, el cálculo de los beneficios de la guerra pesa mucho más que las leyes internacionales, los derechos humanos y los valores. Las mujeres de Rojava siempre han enfatizado: hemos defendido la revolución de las mujeres con nuestros sacrificios. Lideramos nuestra lucha en nombre de todas las mujeres del mundo. La guerra de Turquía contra las mujeres y los pueblos del norte y este de Siria es una agresión contra todas nosotras. busca destruir los logros y valores de nuestras luchas por los derechos, la libertad y la justicia de las mujeres en todas partes del mundo. Con la campaña internacional Women Defend Rojava, las mujeres defienden Rojava, nos unimos contra el fascismo, la ocupación y el patriarcado. Levantamos nuestras voces por el reconocimiento de la región autoadministrada y autónoma en el norte y este de Siria, por la paz y la justicia en Siria. Para prevenir nuevos genocidios y feminicidios en pleno siglo XXI, instamos y urgimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gobiernos y a todos los organismos de la comunidad internacional el tomar acción urgente sobre los siguientes puntos. Detener la invasión y ocupación del norte y este de Siria inmediatamente. Establecer una zona de exclusión aérea para la protección de la población del norte y este de Siria. Prevenir futuros crímenes de guerra y limpiezas étnicas por parte de las Fuerzas Armadas de Turquía, ISIS, frente al Nusra y otros grupos yihadistas. Presentar todos los crímenes y criminales de guerra a la justicia. Detener la compra y venta de armas con Turquía. Establecer sanciones políticas y económicas contra Turquía. Reconocimiento de las comunidades autónomas del pueblo del norte y este de Siria. Tomar acciones inmediatas en pos de una solución política a la crisis siria con la representación y participación de las mujeres y representantes del pueblo de todas las nacionales, culturas y regiones de Siria. Y animan a organizaciones y colectivos feministas del resto del mundo a que se sumen a este comunicado. Entonces, como esto es un deber que tenemos, vamos a repetir a dónde se tienen, dónde pueden leer esto y a dónde se tienen que dirigir las organizaciones, sobre todo, ¿no? La web es womendefendrojava en inglés.com y el correo al que pueden enviar las adhesiones, aunque allí también hay un formulario para enviar la adhesión de las organizaciones, es womendefendrojava@protonmail. A ver, no sé qué entiende, más despacio. Vale. Womendefendrojava. Venga. En inglés. Punto .net. Bien pronunciado. Punto .com, punto .com. Ah, vale, que lo pone mal. Ah, en no, el... punto .net, punto ah. .net, punto .net, vale. Punto .net o punto .com. Punto .net, punto .net. A ver si lo estamos haciendo todo mal. Y el correo es igual@protonmail.com. Bueno, en todo caso, se visita la web y lo que están pidiendo son adhesiones de organizaciones feministas, ¿no es así? Sobre todo, sí, sobre todo, movimiento feminista. No, sobre todo feministas, ¿no? Que no, eso quiere decir que no admiten otro tipo de organizaciones o colectivos el apoyo o no, admiten todos, pero va como dirigido a las organizaciones de mujeres, pero admiten todos. Parece que es bastante importante la adhesión al comunicado, ¿no? Efectivamente. Pues insiste un poco. No, dinos, que te bromeo. ¿En qué situación están? No, la verdad ¿tres minutos o cuatro tenemos para tratar esto? No, la verdad es que la situación es crítica totalmente. Turquía ha hecho una invasión por tierra y aire de Rojava. Ha bombardeado en un solo día, bueno, el primer día ya bombardeó más de 160 pueblos, en un día ha habido 120.000 desplazados, no se sabe cuántos desplazados hay, además está bombardeando las prisiones donde había prisioneros yihadistas que están cometiendo atentados en el territorio fuera de la línea de frente. Está, por un lado, Turquía atacando y por el otro lado están células yihadistas que han sido liberadas gracias a ataques turcos, vale, actuando en las ciudades, prisiones con el fin de liberar, sí, a prisioneros yihadistas. Efectivamente, de hecho, okay, han sido liberados por lo menos 800. 800 han escapado de las prisiones que había en Rojava. Las prisiones están muy separadas porque había leído que había muchas que eran de familiares, que eran mujeres y niños y demás, o hay prisiones que realmente pueden funcionar como quinta columnistas. Sí, sí, total. ¿Se sigue usando esa palabra? Totalmente. Claro. De hecho, 800 prisioneros del ISIS, algunos de los más buscados han huido o han conseguido escapar, porque era objetivo primordial de Turquía sembrar el caos también detrás de las filas kurdas. Entonces, como esos yihadistas están atentando y haciendo atentados con coches bomba incluso en las poblaciones que no están en la línea de frente. También Turquía está bombardeando poblaciones que no están en la línea de frente y hay un montón, o sea, ahí a la vez la situación es crítica totalmente, porque no solo las fuerzas kurdas y las fuerzas democráticas sirias no solo tienen que hacer frente a toda la invasión turca con el ejército turco, sino también con un ejército nuevo de yihadistas que la mayoría son ex al-Nusra, sino también a los ataques que vienen de los yihadistas liberados y de las células durmientes, que les llaman. Y a su vez, claro, todos los refugiados, hay una gran parte de la población que busca huir de esa situación de guerra, pero tampoco tiene dónde. Entonces la situación es crítica total. Y ayer Bueno, antes de ayer, las fuerzas democráticas sirias, voy a llamarles procurdas por simplificar, hicieron un llamado se han aliado con al-Assad y el ejército sirio y han permitido la entrada del ejército sirio en Rojava para defenderlas, para luchar juntos contra Turquía. Es decir... Y los estadounidenses se están retirando de la región. Seguían en Manbij. No. En varias regiones, en Manbij y en Manbij y en de oeste a este de Siria. O sea, casi toda la línea de frente se podrían desplegar las unidades del ejército sirio y ruso junto con las IPG, IPJ y el ejército democrático sirio. Esto es bastante interesante, ¿no? Que se esté moviendo el ejército oficial sirio, digamos, al-Assad, ¿no? Efectivamente, es a un cambio. A la vez que los kurdos. Sí, es que es un cambio totalmente en la región y es un cambio total con respecto a hace una semana. Es un vuelco importantísimo geopolítico que va a cambiar para los próximos meses porque no se sabe exactamente el acuerdo al que se ha llegado entre la autoadministración kurda y el gobierno sirio, pero hay varios comunicados y varios acuerdos que no se sabe. Yo creo que hay varios que no se sabe cuál es el verdadero, pero hay uno que acaba y que se cree que es el verdadero, que dice: las unidades de defensa sirias, son las kurdas, lucharán junto con el ejército sirio para hacer frente a la amenaza turca bajo el liderazgo de Bashar al-Assad. Eso es un cambio total de hasta hace una semana. Bashar al-Assad antes de frente al esto. Pasan de milicias a el amago de integrarse. Y hay quien dice que es un acuerdo militar en el que se integrarían las unidades kurdas en ejército ruso o el ejército sirio, no se sabe. Directamente al ejército ruso. Hace una semana no había manera de aclararse con las informaciones que estaban llegando. Y ahora también. Y ahora tampoco, porque esto no es tan así. O sea, yo no me creo que tan alegremente espérate y no va a pasar nada. Bueno, ¿sabes? que el despliegue del ejército sirio y ruso significa mucho, pero no quiere decir que la invasión esté parada. Hay un montón de territorio ahora en disputa entre el ejército, lo que todavía gobierna la autoadministración kurda, lo que tienen los turcos y lo que tiene el gobierno sirio. La pregunta es, ¿ya había habido choques entre, hablaban de los digamos de los milicianos yihadistas que está utilizando como vanguardia Turquía y parte de los soldados del ejército sirio? Es decir, que una cosa es que no vayan a chocar directamente en combate los turcos y los rusos y otra cosa es que no puedan estar matándose entre los yihadistas turcos y los... ¿no? Sí, efectivamente ya ha habido choques, pero que ahora la situación del frente, todas las noticias son súper confusas. Lo que es un cambio total es el que haya llegado, que el ejército sirio se le haya dado permiso desde la administración kurda para que entre en Rojava. Y ahora habrá que ver qué pasa con la administración kurda, qué acuerdos se llegan y al final cómo qué territorios quedan en Rojava bajo qué mando, porque todavía está todo en disputa, todas las ciudades están en lucha ahora mismo. Serekani Yara está llevando una lucha fortísima, resistencia fortísima de los kurdos contra el ejército turco y bueno, la situación es de guerra total a todos los niveles. Y a nivel de conquista de la parte turca, porque se estaba hablando de que uno de los planes de Turquía era vaciar la zona de kurdos y meter a los refugiados que tiene, que era un plan de ganar-ganar para Turquía, es decir, amplía territorio, se quita a los refugiados que tiene. Ese es el plan turco, pero claro, eso significa una invasión de Siria y una limpieza étnica de la región. De los kurdos. De los kurdos, cristianos, yazidís, de todo lo que no sea proturco, básicamente. Bueno, como las cosas están cambiando muchísimo, la encrucijada nada dura mucho rato y nada de blanco ni negro. Sí, va a haber que hablar más de esto. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Aquí la compañera que está al loro de lo que va pasando, la invitamos a que visite semanalmente hasta que se vayan aclarando un poco las cosillas. Tenemos, ¿no?, que juntar a todas las corresponsalías en el Oriente Medio. Porque no había forma humana. La semana pasada no entendíamos nada, ahora ha cambiado y vete tú a saber porque... A ver, ¿cómo se anda eso? La OTAN por medio, Turquía, Rusia aliada con Siria y los kurdos para darle a Turquía. Venga, venga. Esto está muy complicado. Así es que nos vas manteniendo. al loro. Sí, seguramente la semana que viene haya novedades. Más novedades. Hoy sí que queremos insistir en ese apoyo del comunicado. Repita otra vez bien pronunciado el de esto, la web womendefenrollava.net. Vale. Y ¿qué hacemos? ¿Pasamos directamente al tema que nos iba a ocupar hoy o haces un descanso musical? Como nos pilla muy a mano, de Kurdistán nos vamos a Ecuador. Exactamente. ¿Os parece? Ya hemos avisado antes. Nuestra audiencia está acostumbrada a oír el tonillo del Skype, así que os dejamos. Allá vamos. Entonces los dejamos con el tonillo del Skype. Primer intento. Bueno. Mientras es... Hola. Nada. Aló. Hola. Hola, Nati, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos con unos compas. Hola. Estamos tres más el comandante que está a los mandos del helicóptero. Más uno que toca botones. Exacto. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estamos bien? Bien, Nati. Uy, no se oye. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro, lo cual no es poco. ¿Tú te encuentras también? Porque ahora últimamente hay que buscarse mucho, ¿eh? ¿O no? Es que vivo en las fronteras de la nada. Mira, no te quejes porque por lo menos no te llamas Lenin. No te quejes. Eso es verdad. Que ahí no hubo errores. Nos tenemos nombres de santos, ¿verdad? Tenemos nombres de santos y de qué otras cosas y de fenómenos y de estrellas y de estrellas de la música. No, y de ¿quién? Se llama no sé. Chenoa, Shakira, cosas de esas. Ah, bueno. Ay, sí, perdón, claro. Perdón por Shakira, que eso te toca más cerca, compañero. Pero te llamas Lenin. Bueno. Carlos, hoy estamos hablando con Carlos. Nos vas a contar tú, nuestro corresponsal en ese trozo del mundo de vez en cuando, y entendiendo por trozo del mundo, Latinoamérica, Centroamérica, Cono Sur, no sé qué, para todo sirve. Para todo sirve el corresponsal. ¿Qué te parece? ¿Nos ha parecido, nos ha dejado los pelos de punta lo que ha pasado estos últimos 10 días o 12 días, estas últimas dos semanas en Ecuador? Ha sido muy importante para Ecuador, pero también para la región, ¿no es así, Carlos? ¿Cómo me decías? ¿Para Ecuador y para quién? Y también para la región, quiero decir. Están en sí. Entendiendo por la región una cosa muy amplia, ¿no? Porque ahí están en proceso mucha gente, muchos sí, países. Creo que es una repetición de procesos anteriores que ya se han dado en Ecuador y que tienen que ver con una serie de protestas que tienen un fundamento en la anticipación a medidas que el gobierno ecuatoriano iba a tomar, empujado por el FMI, ¿no? En los famosos paquetazos que suelen aplicar a los países latinoamericanos. Uh-huh. Y que en este caso el movimiento popular y el movimiento indígena reaccionan de una manera rápida para enfrentarlos, pero dentro de un contexto que hoy día sigue siendo un poco nebuloso en la medida en que no hay una propuesta para contrarrestar definitivamente este tipo de cosas. Ya. Quiere decir, por ejemplo, que todo el movimiento indígena, toda la, que ha parado eso, sí que ha habido, ¿no? Porque sí que ha habido confluencia de fuerzas junto con los indígenas, pero la fuerza mayor es la fuerza indígena que ha confrontado el paquetazo de Lenín Moreno. Claro, aquí los análisis que hacían un poco por encima de la prensa general era los dos amigos que fueron se pelearon, ¿no? Y estaba Correa detrás y todo, pero realmente el movimiento que comentabas, ¿qué tiene que ver con el movimiento que hubo indígena anterior contra el propio Correa? Claro, ¿cuántos presidentes han tumbado los indígenas? Unos 3 o 4. Claro, o sea, no. eso me refería, ¿no? Que tiene. Pero Nati, no es solo los indígenas, es decir, en este caso hay un movimiento popular urbano muy fuerte. Sí, pero que ha coincidido, sí, con el movimiento indígena, y eso es muy destacable porque en gran medida la juventud ha sabido salir a combatir con la policía y con la gente la joven, fuerza de más, y los aparatos represivos del Estado. Estás hablando y esto es notable, ¿cómo dices? Has dicho la juventud, es que yo no sé si ha dicho, sí, juventud. La juventud. Sí. Pero también ha salido la FUT, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores, ¿no? O sea, que ha habido ahí. Sí, también los sindicatos han jugado un papel, pero los jóvenes han tenido la valentía de ser quienes en mayor medida han enfrentado a la policía y al ejército. Ajá. Y como te decía, a todos los organismos represivos. Y también han logrado, yo diría, ganar una gran experiencia en la lucha urbana que quizá ha sido la definitiva para echar para atrás estas medidas. Diría, el movimiento indígena tiene una fuerza grande en Ecuador, pero no ha sido el que más ha protagonizado los combates en las calles. Ah, sí, ¿no? Pero a lo mejor eran más numéricos. Sí, los jóvenes urbanos, los jóvenes de los barrios, incluso los jóvenes trabajadores. Y vuelvo y repito, esto es muy destacable porque habitualmente estas masas que no son muy organizadas, pero son fuertemente corporativas y que no tienen representatividad en las negociaciones, ni tampoco representatividad política, pues han sido las más vitales para poder enfrentar estas políticas. Ajá. Vamos a recordar cuáles eran principalmente el paquetazo este el famoso. El paquetazo y las medidas, que sí. Lo más conocido era el decreto del 883, ¿no? El rollo del combustible, pero ahí había una montonada que además nosotros conocemos un poquito de cerca, que también son las que de normal se aplican allá más bestia, ¿no? Y ya han conseguido pararlas. Bueno, de momento. Más o menos, ¿no? De momento. Pero que incluían otro tipo. Sí, di, Carlos, di. Pues lo que tenían entre manos, o lo que tienen entre manos, porque realmente la cuestión no ha cambiado tampoco radicalmente, era también una... De hecho, ya habían hecho una reforma tributaria para bajar el impuesto a los ricos, que eso sí pasó sin ninguna dificultad, pero al mismo tiempo había una reforma laboral profunda, porque se pretendía incluso que los trabajadores estatales tuvieran un 20% menos de salario, uh-huh, aportaran al mismo tiempo parte del salario que les quedaba un día al mes al Estado, que los trabajadores privados se sometieran a un sistema mucho más flexible, y también el nuevo enganche de trabajadores estaría con un salario casi la mitad del enganche anterior. O sea, había una reforma laboral en cierre muy fuerte. A lo bestia. Que quedó, no digamos congelada, pero que ahora pues no se sabe qué destino va a tener. Era, Carlos, estaba siendo, luego volvemos a Ecuador, pero se me viene a la mente, de conversaciones de estos días, estaba siendo... ¿O está siendo un ensayo Ecuador realmente? ¿Ha sido un ensayo Ecuador? Porque no están en situaciones parecidas en la región, muchos países de la región. Yo creo que Ecuador es más bien el coletazo del asunto, porque las reformas ya se han llevado profundamente en otros países, como por ejemplo Chile, Perú, Colombia. Y el que faltaba precisamente era Ecuador, porque no había habido en los últimos quizá 15 años gobiernos que tuvieran la disponibilidad de aplicar ese tipo de medidas. Ah, no, sí, sí. Pero en Colombia esto ha pasado 3 o 4 veces, en Chile desde el 73, en Argentina desde el 75, y en Perú durante el gobierno de Fujimori las medidas fueron muy profundas, ¿no? Ni hablar de México, en los gobiernos tanto del PAN como del PRI. Entonces sí, Ecuador es el que faltaba. Me refiero más a un ensayo de la resistencia. ¿Me entiendes? Contando que hay sitios en que, por ejemplo, para hacer número y para hacer presión, es que no lo sé cómo. A mí personalmente no sé a los compañeros si les ha sorprendido la resistencia que ha habido en Ecuador. A mí sí, yo nunca había visto un movimiento indígena organizado llegando a una ciudad. O sea, seguro que se ha dado. Que no ha sido tanto indígena, como está diciendo Carlos, ya. Sino además muy en connivencia con. Claro, pero ver las columnas ahí de indígenas, la gente aplaudiéndoles desde los edificios, los jóvenes sumándose a un movimiento tan masivo, pues claro, yo seguro que se ha dado más veces, pero yo no lo había visto nunca. Y sí que me ha sorprendido también los comunicados de la Confederación de la CONAIE. Sí, indígena, que expulsaban a políticos y les decían sois unos oportunistas, pues esa forma que tenían de explicar también en las redes y mediáticamente todo lo que estaban haciendo y cómo era un movimiento súper popular que no admitía oportunismos políticos tampoco y cómo ha llegado al final a tirar esas medidas. O sea, sí, para mí sí que ha sido sorprendente todo eso y no sabía que existía un movimiento tan organizado indígena en Ecuador. Bueno, pero sí que, perdona que esto, porque es importante, a mí también me ha sorprendido lo que está insistiendo Carlos, porque yo tenía también una sensación de que, bueno, había habido una se habían juntado tanto la CONAIE como la FUT, el Frente Unido, pero no pensaba que había habido tanto extra indígena como está diciendo Carlos. O sea, que para mí es doble sorpresa. O sea, estamos en una doble sorpresa, ¿no? Lo de que aquí se ha transmitido, pero mira, que ha sido la fuerza indígena. Ecuador, en Ecuador hay una larga tradición de movilizaciones populares muy fuertes. Y obviamente movilizaciones indígenas. Yo sobre eso quería... lograron tumbar a Pela Bucarán y a Mahuat y a Lucio Gutiérrez. De hecho, esos tres se fueron por movilizaciones muy grandes de la población. O sea, esto no es una sorpresa. Aquí sí, aquí sí. Lo que no nos enteramos de nada. Lo que está ocurriendo ahora es que pues nadie esperaba, la sorpresa es que nadie esperaba que este gobierno hiciera eso. Esa es la gran sorpresa. Que es, se atreviese, quieres decir. Que un presidente elegido por la Revolución Ciudadana tiene una serie de medidas drásticas contra la población y piense que la población las va a aceptar porque vienen supuestamente de un sucesor de Correa. Esa es como la sorpresa, ¿no? Por un lado, pero es la tradición de lucha de Ecuador, sí es de la población, del pueblo ecuatoriano en general, es muy grande y ha sido esto una constante que en la medida en que los gobiernos intentan tomar medidas muy duras contra la población, la respuesta es generalizada para sacarlos del palacio presidencial, ¿no? De hecho, represión durísima, durísima. De hecho, Lenín Moreno estuvo al punto de ser derrocado, se fue para Guayaquil a buscar la protección de la extrema derecha. Esto como es abichísimo. Que tenía que retomar el palacio presidencial. Sí. Una cosilla solo, del otro lado del conflicto, por decirlo así, también Ecuador tiene ciertas particularidades al respecto del papel y la actitud de su ejército, ¿no? En esos 30 últimos años que has mencionado tú, esos tres levantamientos que derrocan populares, que derrocan a tres presidentes, por resumirlo diríamos que el ejército ecuatoriano no tiene la historia del colombiano, ¿cierto? No, pero esta vez hubo una represión muy dura. Uh-huh. O sea, el consenso generalizado es que la represión no tiene precedente, al menos en los últimos 20 años. Uh-huh. O sea, este gobierno mató al mínimo 8 personas hirió a casi 1.500, encarceló a más de 2.000 en estas protestas. La represión fue terrible, cosa que también es de alguna manera una sorpresa, porque claramente las Fuerzas Armadas ecuatorianas no habían actuado tan brutalmente contra la población en crisis políticas anteriores. La sorpresa que estaba comentando Nati sobre el cambio dentro del mismo partido, porque claro, aquí como no estamos tan acostumbrados a las coaliciones amplias, ¿cómo ha habido ese cambio tan fuerte o tan grande de perspectiva? ¿Tan mala era la situación de Ecuador o tan insostenible era? ¿O realmente es un movimiento político que podría haber evitado esa situación? O sea, que se podría haber evitado si hubieran querido. ¿Me estás hablando del caso de...? De que Lenín Moreno, siendo en teoría... Alianza País. Exacto, sí, siendo avalado por Correa, yendo de la mano con Correa a las elecciones y todo, realmente al poco hace una ruptura y aplica este decreto. Si no le quedaba otra o lo hizo porque desde el principio quería hacerlo. La situación es bastante compleja porque el gobierno de Correa terminó aplicando medidas también de ajuste, digamos así, mucho más suaves, pero medidas de ajuste, con la caída de los precios internacionales de las materias primas. El correísmo, que se basó fundamentalmente, como todos los progresismos, en captar rentas del exterior a partir de precisamente de la exportación de petróleo, fundamentalmente, con la caída de los precios entró en crisis y tuvo que tomar algunas medidas de ajuste. Acordémonos que Correa nunca trabajó por desdolarizar el Ecuador, cosa que lo ponía de una u otra forma, que ponía la economía ecuatoriana en manos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La política financiera del Ecuador y toda la política monetaria ha dependido siempre de los Estados Unidos. Esto hace que, de todas maneras, aparentemente haya una serie de cambios en el país, pero que en el fondo esos cambios no debilitaron ni a la burguesía ni debilitaron la relación con los Estados Unidos. Y la crisis tendría que ser de alguna manera resuelta. Ajá. Y el gobierno que entra es un gobierno que muestra las fisuras que había en Alianza País, las tendencias dentro de Alianza País y cómo este tipo de procesos iban a terminar en, de todas maneras, en una deriva hacia el centro derecha, que posteriormente Lenín Moreno toma medidas de posicionamiento proimperialistas cada vez más profundas. Ajá. Sí. Y por eso diríamos, no es extraño tampoco lo que pasó. En otras palabras, dentro de la Alianza País había dos tendencias y la tendencia derecha termina por imponerse, y casi que el correísmo, digamos así, de alguna manera es, por lo menos, una fuerza cómplice de todo lo que pasó. No, porque durante las elecciones no y todo... Perdón. Termina, Carlos. Ahora, El problema es que todo esto es complejo porque la CONAIE fue una posición muy fuerte a Correa y se alió con Lenín Moreno. De hecho, hasta hace poco la CONAIE tenía ministro y tenía participación en el gobierno de Lenín Moreno. Claro. Había tenido antes. Ya. Ahora, en la CONAIE también hay de alguna manera un revolcón, ¿no? Hay un revolcón en la medida en que surgen también dirigentes nuevos y seguramente esto va a traer una confrontación interna de la CONAIE y una crisis interna, porque definitivamente hay dirigentes indígenas que no van a aceptar las políticas. Pero si leemos bien el acuerdo que se ha llegado, el acuerdo es un acuerdo a medias. O sea, a lo que se ha llegado es sencillamente a que se va a constituir una comisión que va a estudiar mecanismos para sacar un nuevo decreto que permita salir al gobierno ecuatoriano de su crisis fiscal. Y obviamente que esa salida de la crisis fiscal tiene como prioridad pagarle al Fondo Monetario Internacional o garantizarle el pago del préstamo de 4.500 millones de dólares o el préstamo inicial, el paquete inicial. El préstamo ese que es además para salvar a empresarios y banqueros, además, ¿no? Básicamente el préstamo tiene que ver con el pago de la deuda. Es decir, Ecuador está en una situación donde, en las actuales condiciones, y aparte de la reducción de los impuestos a los ricos, si no hace ese ajuste, no va a tener con qué pagar la deuda externa. Y el financiamiento básico que el Fondo Monetario hace, como siempre, es no para invertir en procesos de desarrollo en Ecuador, sino básicamente para garantizar el pago de la deuda. Ya. Y en ese sentido es que están trabajando. Ajá. A ver, Juan, ¿no querías decir algo ahora? Sí, bueno, quería preguntar sobre lo que estabas comentando de la situación de la deuda y por qué habían tenido que llegar a esa situación, ¿no? Y que al final ahora que Correa lo está viendo como, no sé qué parte activa está teniendo Correa o la línea de Correa dentro de la oposición, si lo consideráis que es importante o están desarrollándose al margen de esa vía. Porque claro, aquí en España, para simplificar, se está comentando mucho, se habla mucho de Correa, pues supongo que porque es más fácil presentar el choque. Y porque es famoso, pero ¿hasta qué punto es recuperable o validable esa alianza, diríamos, o ese frente común con AIE, correísmo, yo qué sé, cómo decirlo? A ver, ¿no? Añado esto antes, añado cosas para que nos conteste del tirón a Carlos. Preguntas varias. Que yo sepa, Correa está todavía por Europa dando vueltas. En París. Está en París o por ahí. Yo lo he oído, yo no sé si habéis oído declaraciones estos últimos días, insiste en nuevas elecciones y hasta ahí. Hasta ahí. Si insiste en eso es porque se sabe. Entonces, yo no sé si, a ver, añado a lo que te han preguntado ellos dos, si tú crees que lo que Correa, que es que además es que a mí no me parece, es que siempre me ha parecido un chorra impuesto que no tiene nada que ver con Ecuador, la verdad, Correa, de verdad. Por mucho asesor. ¿La pregunta? No diré nada. No, casi por mucho digo. Asesor. Por mucho asesor, que por cierto he visto que siguen los mismos que tuvo al principio, ¿no? Los he visto esta mañana. ¿Qué quiere? Tampoco es tan importante, tampoco tiene mucho nada que, o nunca ha tenido excesivamente mucho que ver Correa con eso. Otra cosa es la obsesión de Lenín Moreno con Correa, con Maduro, con todas las fuerzas del mal que le atacan a todas horas. Es un poco obsesionista, pero bueno, por lo visto, los mismos grados de obsesión que puede tener el Macri o Bolsonaro, que también andan como locos de que, yo qué sé, que los persigue el mal, que a veces se llama Maduro, a veces se llama, yo qué sé, generalmente también Maduro, fíjate tú. Bueno, dinos, que se me va la cabeza. Pues mira, el problema fundamental en todos estos movimientos es que las fuerzas espontáneas que se mueven ahí habitualmente no obedecen a ninguna dirección política ni creen en ninguna dirección política. Muy bien. En otras palabras, la gente ha salido en muchos casos espontáneamente a protestar. La CONAIE no tiene un proyecto político nacional capaz de arrastrar al conjunto de la población ecuatoriana, o al menos a los que protestan. Por eso te repito, el acuerdo no es un buen acuerdo. Desde mi punto de vista, el acuerdo simplemente subsana la aplicación de ese decreto de inmediato, pero no resuelve nada de fondo, claro. ni la posibilidad de que eso no se aplique, ni tampoco el hecho de que la gente se posesione autónomamente de una salida revolucionaria a la situación. La oportunidad de tumbar al gobierno estaba, no lo hicieron. O sea, no lo hicieron por dos razones. El correísmo no le interesa tumbar al gobierno, porque esto crearía una situación, yo diría, de apertura de un proceso incontrolable. Y naturalmente que ellos no en Ecuador, sino en la región te refieres también, ¿no? Pero principalmente en Ecuador. Pero es afectaría decir, también, ¿no? Esto sí altera significativamente la situación de la región, claro, en la medida en que tenemos unas elecciones en Uruguay encima, tenemos una elección en Argentina encima. Hay de alguna manera una recuperación del movimiento popular en Brasil. Hay una situación en Haití muy compleja, en Honduras hay movilizaciones fuertes. Entonces, sí hay una situación de inestabilidad muy grande en América Latina, pero la cuestión es que para la gente el correísmo ya no es una salida. Tampoco existe una salida clara en el planteamiento de la CONAI, y la gente no tiene la fuerza suficiente para darse una salida propia. Entonces se crea una situación, digámoslo así, en donde los de abajo no se quieren dejar gobernar y los de arriba no pueden, pero ninguno sabe cómo podría generarse un nuevo proceso político que lleve a una solución definitiva al problema. Esa es la tragedia del progresismo. En muchos casos conduce a la gente a cierto límite, a reformas parciales, pero cuando hay que realmente resolver una situación de fondo no lo hace, porque al fin y al cabo es una tendencia pequeño burguesa que vive de las ilusiones de que todo es posible arreglarlo sobre la base de pañitos de agua tibia, y eso no es así. Entonces es clara una cosa, que la estrategia ahora del Fondo Monetario Internacional, del gobierno ecuatoriano y naturalmente de los Estados Unidos, es jugar al desgaste del movimiento. Esperar que el movimiento se desgaste, que pierda fuerza para volver a aplicar las mismas medidas. Y definitivamente el movimiento indígena no es capaz de confrontar eso. No es capaz de pensar cierto tipo de sociedad. Ni en connivencia con el resto de las fuerzas sociales que han actuado esta vez. Sí, porque no hay unas fuerzas políticas que estén dispuestas a jugársela por otra cosa. Esa es la tragedia del asunto, porque es una oportunidad. En Ecuador ha habido varias oportunidades históricas. La población responde, las movilizaciones son fuertes, la gente está dispuesta a pelear en las calles, pero falta el factor político que pueda resolver esa situación y definitivamente sacar a estas fuerzas oligárquicas del poder y generar otro tipo de solución a la situación. Eso a lo mejor no está en manos de personas concretas, porque yo sí que he leído decir, falta más o menos parecido a lo que tú estás diciendo, pero diciendo, hacen falta fuerzas políticas nuevas, líderes nuevos que propongan soluciones. No estamos hablando de eso tampoco, ¿no? ¿No? O sea, de... Sí, que no es... Otro progre, sí, están buscando otro progre que tenga... O otra progre, ¿no? O sea, es decir, ¿quién va a ser la solución de Ecuador? Pues mira, la solución siempre está en manos de la población. Efectivamente. ¿Quién va a ser? Además, sigo. Porque tú sabes que esto de los mesías ya es un fracaso. Ya vale, ya, exacto. Se ha visto ya en todas partes. ¿Quién va a ser la solución en Argentina? Los Fernández. Perú debe estar caliente también. Yo no sé casi nada de Perú. Yo no sé vosotros. No sé vosotros. No. ¿Se ha dormido el técnico? No, es una broma. Entonces, el problema en América Latina es repetitivo. En la medida en que la gente se ilusiona con el progresismo, en esa medida el progresismo gana fuerza para imponerse como lo que podríamos llamar impone una dinámica reformista, y en muchos casos la población se ilusiona que por ahí va a haber solución. Pero en la medida en que se retorna a los gobiernos de extrema derecha, al neoliberalismo, a posiciones cada vez más brutales por parte de la oligarquía, o de estas oligarquías, el pueblo se desilusiona, sale otra vez a las calles, pelea, pero no tiene cómo, no tiene una propuesta de sociedad que le permita resolver definitivamente la situación. Y naturalmente que estas luchas tienden a agotarse, porque la población no se va a movilizar 7, 8 o 9 veces para que la maten. Yeah. En esa medida, la derecha vuelve y juega, ¿sí? Y si ve que la cosa está muy grave y que la población se le va a salir de las manos, es posible que plantee una alternativa socialdemócrata para mitigar la situación, ¿no? La tirita. Todo suena conocido. De alguna manera es... Entonces, hombre, en cualquier caso, lo que sí estaba claro, o lo que parece obvio, es que un gobierno que está reprimiendo con francotiradores 24 horas antes, si 24 horas después dice, vende, que se sienta a negociar, es porque verdaderamente ve que el culo le peligra, ¿no? O sea, claro. O sea, más allá del conflicto concreto sobre la medida. Negocia por lo que negocia. Lo que claro. Viene a llamarse estabilidad institucional al más alto nivel. El asunto es que efectivamente el gobierno vio la oportunidad para salir de una situación crítica en la medida en que sobre todo el movimiento indígena, aceptó la negociación. Ajá. Desde mi punto de vista, mal hecho. La ventaja que tenía el movimiento en este caso era para tumbar a Moreno, era para efectivamente buscar otro tipo de gobierno, que no necesariamente implica las elecciones. Porque si bien la consigna del correísmo es, así lo dice la Constitución ecuatoriana, que en un momento de crisis se pueden hacer elecciones atípicas, digámoslo así, no correspondiendo a los periodos. Naturalmente que la idea del correísmo era ganarse ese espacio para volver. No. Pero quien gobierna hoy Ecuador, en la situación en que está el país, si no hace una revolución, le toca hacer un ajuste. Ahí no existe otra vía. No hay otra vía. Claro. No hay una vía reformista hoy que pueda resolver el problema. Pues es que casi nos acabas de dar título. La economía ecuatoriana está en acostada. Bueno, es una situación, lo que estás comentando es, pues, tipo, por ejemplo, lo que les pasó en Grecia, ¿no? Que es, bueno, ha ganado un gobierno de izquierdas, era un gobierno que teóricamente colmaba de alguna manera las aspiraciones o podía colmar las aspiraciones críticas de la calle en cierta medida, pero la situación efectiva es que bajo este sistema y en las condiciones macroeconómicas había que hacer los ajustes y o se salía del sistema o se comía los ajustes. Y ellos decían, bueno, somos gestores de izquierdas, ¿no? Haremos los ajustes, pero protegeremos más a la gente. Y ha salido el desastre que ha salido, ¿no? Que ha sido... Has dado en el clavo. Esa es la situación. Es la tirita que decía Dani de la socialdemocracia europea, ¿no? Que no padecéis, claro, esa enfermedad en Latinoamérica no hay, ¿no? No hay. ¿Y la socialdemocracia? Bueno, yo es que no encuentro, de verdad. Yo no, pero el compañero te va a decir que las tiritas tienen su color. Claro. O sea, la socialdemocracia aquí está arraigada terriblemente. El PT, el kirchnerismo, bueno, incluso ya, el correísmo, yo diría. Claro, claro. Y ahí no está muy lejos tampoco Evo Morales. Claro, porque es la concepción socialdemócrata. Pero es que ahí os ponéis nombres más originales. Claro, sí. Pero no es exactamente. Sí, y en la madre patria nos despistamos luego. Es decir, aquí el planteamiento clásico no se usa. Se usa una forma de disfrazar el asunto sobre la base de teorías muy cercanas al indigenismo, de teorías raizales, de supuestas, yo diría, nuevas visiones como el socialismo siglo XXI, cuando pues en el caso de Chávez intentó diferenciarse de este tipo de cosas. Pero en general, todo esto de reivindicar las revoluciones ciudadanas, reivindicar los socialismos al estilo latinoamericano, ¿sí? Las visiones raizales, las visiones indígenas, no son indigenistas, no son más que, yo diría, formas de disfrazar unos gobiernos dispuestos a aplicar teorías socialdemócratas, teorías reformistas, que siempre conducen a lo mismo, los ricos más ricos, la dependencia se vuelve más fuerte, la reprimarización de los países escala, los movimientos populares son atrapados dentro de todas estas visiones, luchan, pelean, pero no son capaces de romper con todo esto. Sí. Y eso se convierte en un círculo vicioso que termina en lo mismo. Bueno, Carlos. En el desgaste del movimiento popular y en la aplicación de medidas de ajuste. Pues vamos a apelar a que el movimiento de los pueblos originarios estaban ahí, ellos estaban ahí antes. Y que, sí, pero y que... también se tienen que adaptar. Digo que adaptar, digo toda la experiencia que tienen también a hacer los análisis del todo, ¿eh? Porque a veces no tan adaptarse, que a veces se apuntan al rollito parlamentario y ya se piensan que ahí se ha terminado todo y no va, y ya sabéis por lo que estoy hablando. Pues el próximo capítulo, la negociación, ¿no? Yo qué sé. El desgaste, como ha dicho el Carlos. El diálogo, que es muy democrático. A mí aún así lo que más... lo que más me sorprendía es que el gobierno se fuera de Quito y pusiera pies en polvorosa. Pues claro, porque tienen más fácil los indios llegar hasta allí, ¿no? Que llegar a Guayaquil, donde está, que esos, ¿no? ¿O qué? Hostia, pero aquí en Europa dejar la capital pues, irte... El problema es que en Guayaquil hay una fuerza organizada de extrema derecha. Exacto, más que en Quito, que además tiene más rollo indígena, ¿no? Sí, claro, y que tiene una fuerza mucho más sólida. Entonces, este tipo de cosas... Lo que una u otra manera hizo Lenín Moreno fue refugiarse para evitar que fuese atrapado en su propio palacio por el movimiento popular, ¿no? Que se lo hubieran comido. Y obligado a renunciar. Se lo hubieran comido. Claro, qué pena. Que hubiera sido obligado a renunciar. Claro. Entonces lo que hace es refugiarse en un sitio donde la extrema derecha es mucho más fuerte. Claro. Bueno, ya se nos ha acabado, nos miran mal desde la cabina. Muy bien, Carlos. Se nos va acabando el tiempo. Yo me quedo con llegamos a ninguna conclusión, pero quiero decir, sí que llegamos a alguna conclusión. No todo marcha, la resina va cayendo. Vamos así, como vamos a tener oportunidad de ir de uno por uno y de todo, ¿no? Que conste, hay una cosa que os quiero decir, por si acaso os pasa, que me lo aconsejaron a mí el otro día y entonces ya os lo aconsejo a vosotros y a ti, Carlos, también. Cuando te gasean es peor a esa altura. No es lo mismo que te gaseen en Quito que en Barcelona. Ya lo digo. ¿Y qué altura es mejor? ¿Quito o Barcelona? No, mejor en Barcelona, que es horroroso. Horroroso, la altura, además que te gaseen. Nivel del mar. Es mejor Barcelona que Quito para manifestarse y para todo. Sí, que muy mal. Que me lo contaron que gaseen en Quito, que además de la altura es lo de los gases y que es horroroso. Es así, ¿no? Es así, ¿no, Carlos? Sí, claro, por supuesto. Es como correr los 100 metros. A 2.800 metros respirar es más difícil. Claro. Pues imagínate con los gasecicos. Igual que el diálogo democrático también es más democrático a nivel del mar. Sí, bueno, mira, hay dos lecciones básicas en todo esto. Uno es que si tú te desmovilizas y no has conseguido lo que quieres, perdiste. Para siempre. No es... sales de la calle y ya no hay nada que hacer. Sí, te van bien. A imponer... Muy bien. Por la vía A, B o C, te imponen las medidas. Y la segunda gran lección es la repetición en América Latina una y otra vez de la Comuna de París. Si no destruyes a tu enemigo te destruirá. Muy bien. Lecciones universales. Toma. Por nuestro corresponsal. Hala, ahí lo dejamos. No lo podemos mejorar, Carlos. No. Un beso. Muchísimas gracias, compañero. Nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene contigo en antena. Besazo vale, grande. Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Chao. Por la entrevista. Chao. Chao, chao, Carlos. Chao, adiós. Cuidarse, ¿eh? Sí, cuidarse. Chao. Cuidarse.